cerró el bloque musical. Suena Chico Martini. Dale pelea. Nosotros 092-194-144. Repita para mí. 092-194-144. Y bueno, queremos comunicar que no hemos podido solucionar el tema de la salida por internet. Tenemos a Santi que se perdió todo el segundo bloque, pobre, y está ahí corriendo. Como loco atrás. Gracias, Santi. Proseguimos con la música. Que la vida está esperando. Tengo temor de esa pesadilla nunca despertar, pero te lo juro, no voy a parar hasta poco a poco verla de rodillas. Por la amistad sé que esta vez no me puedes fallar. Si algo te quieres, mira cómo estás, hecho hoy un alma en pena. Por la amistad, sé que esta vez no me puedes fallar. Si algo te quieres, mira cómo estás, hecho hoy un alma en pena. tambor, porque mi negra baila, toca tambor, que se mueve los pies. Toca tambor, que lo moreno mira, que rocando me lo baila muy bien. Y lo moreno con los ojos grandes, comenzar a bailar. Porque los negros de África trajeron el batuque que está sonando acá. Tamambo, tamame, mambo, oh, llámame, toca el tambor pa' que mi negra baile, toca el tambor que se mueven los pies, toca el tambor que los morenos miran como vengan otra vez, y lo une que con los ojos grandes comienza a bailar, porque los negros de África trajeron el batucame que sonando está, llamando, llámame. ¿Cómo suena? Y bueno, sonando Batuquembé de Darío Piris, y anteriormente tuvimos a Dale Pelea de Chico Martín. Seguimos con otro temita más ahora. Ahora sí. Esto es para aquellos que piensan que nunca le va a llegar. Siempre le va a llegar a todos. En el invierno humano que tenemos cuando anciano, cuando en los años dorados, cuando se arrugan las manos, cuando reseca la piel, cuando se oye un poco menos, cuando nos duelen los los pies y no se puede correr. Sufre la vida un revés que llama tercera edad. Ay, voy un poco más. Despacito. La vida a todos. Y miedo con dignidad. Todo debe merecer y no debes olvidar que todo no va a llegar. Los años que tienen ya cumplidos en ley de vida. Son la alegría. Más tiempo yo vivirá. Con un pecho. Con salud. Hay que cuidarlos, nada más. Con mucho amor y respeto. Más tiempo yo vivirá. Más tiempo yo vivirá. El gramillero, blancas canas por el tiempo, cuando mamá vieja invierno, cuando la juventud es recuerdo. Juan Cancío movimiento, las fuerzas van decreciendo, cuando el pasado es mejor y se vive del ayer. Sufre la vida un revés que llaman tercera edad. Pasen la tercera de la vida anochecer. Todos deben merecer y no debes olvidar que a todos no va a llegar. Todos deben merecer y no debes olvidar que a todos no va a llegar. Qué temón, Cachila Silva. Anochecer de la vida, ¿qué? Y de lo que habla, ¿no? De lo que habla. Edad, a lo que todos vamos a llegar en algún momento. Cuánta verdad, ¿no? Y cuántas veces nosotros llamamos a los abuelos, de repente a nuestros padres, de una forma cariñosa, ¿no? Viejo, pero también a veces en formas despectivas, ¿no? Nos tratamos entre hermanos. Es así, es entre así. Generaciones. Y como que no lo tomamos en serio, pero sí. Es algo que a nuestros mayores. Les resulta, ¿no? Medio incómodo, ¿no? Exacto. Aparte, y llegar con dignidad, dice el tema. Que ojalá todos llegamos con dignidad a la tercera edad. Así que, bueno, tenemos un par de saluditos ahí para mandar. Personales, en realidad. Una a Federico Futter, que está pasando por esto del COVID. Con Federico Mujica y Freddy Videla. Y un saludo a Carolina, que estuvimos ayer disfrutando un poco de Eduardo Luzardo allá en el barcito. Así que nada, saludos para ellos. Y suena ahora Néstor Silva, Mágico Vuelo. ese vuelo al firmamento de tu tierra, grande y negra, sabia y vieja. Cómo sufre, cómo extraña sus hijos y los que están lejos, ni olvidados, ni perdidos. Tienes el poder del amor, eres hija y madre por igual. Y madre, madre espiritual, tienes el poder del amor, eres hija y madre por igual, hija de todos los orillas. Impresionante la voz de Néstor Silva, Exactamente, la verdad que fue una de las voces bastante pesadas del cantón uruguayo. Creo que no cantas más, me parece, ninguna comparsa. Yo no lo he visto más, hace años no lo veo. Sí, sí, yo lo que he visto de él, más bien lo conozco por videos de las redes y eso. Y nada, me llama la atención eso, ese poder que tiene, esa voz contundente y nada más. Yo la verdad que le agradezco, Víctor, porque no lo conocía. Bueno, siempre hay algo para... Había escuchado, ese tema lo había escuchado, pero no sabía ni quién lo cantaba, nada. Sí, sí, creo, yo lo recuerdo en Zarabanda, principalmente a él. No recuerdo otra comparsa más, que ya ha salido en otra. ¿Y con qué vamos? Y bueno, para despedirnos hoy, a todos estos, a lo del Desmorrugando, bueno, dimos la cuerda, así que nada, abran paso. Bueno. De Odair Tavares. Y bueno, pedir disculpas, ¿no?, a la gente que de repente estaba en internet ahí para escuchando el programa y se cortó. Estamos teniendo unos problemitas técnicos con una reparación que hicimos y bueno, ya se va a solucionar en breve. Bueno, hasta el próximo domingo y esperemos que hayan pasado lindo. Muchas gracias Santi, gracias Víctor. Gracias a Uni, vos, le mandamos un saludo que está al lado de la salamandra estudiando. Ah, pobre, saludos Uni. Pero no sé, no tiene radio, estaría escuchando por internet, pero dicen que se cortó. Bueno, pero para la gente que, bueno, justamente tenemos el archive.org, todos los programas de La Espica, que pueden ingresar a la misma página y en el podcast abajo.